bien suave, esto va suave, sabe bien suave, suave, suave, sabe bien suave, esto va suave, sabe bien suave, suave, suave, sabe bien suave, esto va suave. ¿Quieres un poco de casabe pa' ver cómo sabe? Yo quiero beber agua de ese pozo, chocolatoso, embriagarme con tu caldo de oso, hasta ver borroso. No importa si estás salado o estás soso, porque estoy monchoso. Atea, diabólica o católica, no importa, todas gritan igual como sinfónica. ¿Quieres soplar un poco la armónica? Pa' que tragues vitamina supersónica. Le meto turbo, con los dedos curvo, ambidiestro, a lo derecho y a lo zurdo. Mija, usted elija, lengua por... ...99.7 FM Che Barracas. A cualquier arepa, me voy con tu jaqueca pa' que lo sepa. Yo sé que tú quieres chuparme las quenepas, aunque no sean de Ponce. No importa que no sean ni de oro, ni de plata, ni de bronce. Lo que sé es que te gusta el roce. También sé que te gusta mi elefante como tose. Échate pa'l lado, cambia la pose. Quiero escucharte. Bueno, continuamos acá en FM 99.7 Che Barracas, siendo hoy 26 de abril. Ahí hoy se están desarrollando las PASO 2015 en la Ciudad de Buenos Aires. También se están desarrollando las elecciones generales en Neuquén, donde se está eligiendo gobernador, intendente, diputado, de más candidatos. Nosotros acá en Capital Federal se está desarrollando, al momento parece que se está desarrollando con tranquilidad las elecciones. Ya están todas las mesas funcionando. Costó que arranque un poquito, pero ya está todo funcionando. Están todas las mesas funcionando, así que todos aquellos que no han ido a votar pueden hacerlo hasta las 6 de la tarde. Pueden ingresar a la página. Hay unas páginas en internet para buscar dónde uno vota. Puede levantar la mesa donde uno vota. Le pasan la dirección también, que es importante que todos vayamos a votar hoy en estas elecciones. Además es 26. Además, exactamente, es 26 de agosto. De agosto no. 26 de... Estamos re bien, che. Es 26 de abril. 26 de abril. En el momento en que recordamos el 26 de junio. Exactamente, todos los 26. Nosotros en la estación Darío y Maxi, ahí se hace un acto, se corta pavón, recordando a nuestro amigo militante, compañero Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, que fueron asesinados brutalmente en la masacre de Avellaneda hace ya 12 años. En el 2002. En el 2002, exactamente. Qué mejor momento que hoy, que hay elecciones, para recordar que el voto indica también a quienes son responsables de las instituciones y del poder de policía, que después manda a matar. Exactamente, es muy importante que recordemos y que elijamos a nuestros representantes, a nuestros gobernantes con coherencia, seriamente, eligiendo quiénes pensamos nosotros que van a ser los mejores gobernando en los próximos 4 años en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, nosotros estamos apoyando a la candidata Karina López Monja, que ella está en la lista 701, del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Así es. Así que las noticias de hoy giran todo alrededor de las elecciones, ¿sí? Ya votó Larreta, ya votó Recalde, ya votaron... ¿Quién más? Votó Tumini. Ah, mirá, Elisa Garrió también ya votó. Las celebridades, mirá vos. Bueno, ya parece que hoy la noticia es, obviamente, las elecciones. Las elecciones 2015 en CABA. Pero también recordan que en Neuquén también se están eligiendo los gobernantes, ¿sí? No están las, no es las PASO en Neuquén, sino que es directamente. O sea, el voto de hoy de Neuquén ya elige directamente a quiénes serán los gobernantes y los representantes de esa provincia, ¿sí? Acá nosotros hoy 26 y faltarían dos meses más para que sean las generales acá en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí los distintos candidatos estaban, bueno, como hace dos días han cerrado ya la campaña. Y bueno, hoy es el día de escrutinio, aparentemente está funcionando todo tranquilo. Ya votó casi el 10% del padrón. Así que todos aquellos y aquellas que no hayan ido a votar, tienen toda la tarde, tienen hasta las 6 de la tarde para poder ir a votar. Acérquense, es muy importante que votemos, que participemos, aunque sea de esta manera, que bueno, es la institucionalidad, ¿no? Hay muchas formas de participar, pero esta es una. Así que bueno,